beso de ti que probé se eternizó en mi piel. Cada caricia callada hoy grita un te quiero. Cada rosa en tus labios de miel me desgarra la vida, me quiebra hoy la fe. Tanto te amé y hoy te has ido sin saber por qué. Maldito amor que me ha destrozado el corazón. Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo. Maldito amor el que me ha robado el aire y la respiración y que me ha hecho trizas con sus besos, abriendo un abismo de dolor. Maldito amor. Arrancarte de mí, no te puedo olvidar. Llevo tu espina clavada en el fondo de mi alma. Aún recuerdo tu olor como ayer, cuando tú me abrazabas, vencida de placer. Tanto te amé y hoy te has ido sin saber por qué. Maldito amor que me ha destrozado el corazón. Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo.